Tío, yo no. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está toda la casa en silencio? ¡Manu! ¡Manu! ¿Abi? ¡Abi! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Dónde están estos dos? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¡Hola! Hemos entrado en la centralita del Poca.e. Hemos amarrado a los tres presentadores estos mierdecillos que hay y vamos a poner un ajunto de los que nos interesa a todos los andaluces. Ya veréis lo que os gusta. Soy Jesús Linguapín, he vuelto otra vez más con un especial un poco distinto. Si recordáis, el último especial que hice fue sobre el amor y lo hice yo solo con Javi Marín. Pero esta vez yo hago de Javi Marín, es decir, yo escucho. Y me he traído un señor que vive lejano de la gran ciudad y que se llama Pablo. Y os va a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante. Bueno, Pablo, preséntate y dime de qué vas a hablar. Muy buenas a todos los guapinistas de la onda. Pues nada, aquí me ha invitado mi colega Jesús porque resulta que tengo un tema en el que estoy investigando y a él le resulta interesante y nada, quiere compartirlo con todos vosotros, así que... Un orgullo... Espera un momentito. No quiero compartirlo con todos vosotros, con alguno nada más. Los que sabéis que no me caéis bien, podéis ir apagando, apagarlo. Que ya está, ¿vale? Totalmente. Sin problema, ¿eh? Pues nada, pues eso. Me ha mandado que haga un resumen de algo bastante interesante y poco conocido en Andalucía y que es andaluz, que es el desarrollo del rock andaluz en la Andalucía Occidental, los años 60-70. Yo creía que esta iba a hablar de rock andaluz, su desarrollo en las paraderas de Vladivostok. Pero, bueno, como veis, estamos solo los dos, Pablo y yo. Manu y Javi no están. Os tengo que contar una triste, muy triste noticia. Me salen las palabras. Javi tiene trabajo. Muy duro de contar esto. Javi tiene trabajo y es difícil quedar con él. Me emociono. Y Manu está el hombre que necesita un descanso y ahora mismo está descansando, lógicamente. Ha sido el hombre que más ha trabajado en España, pues necesita un descanso ahora Manu. Y para no faltar y seguir siendo regulares, hacemos este pequeño especial que espero que os guste. Durará menos que de lo normal, pero va a ser muy especial en el sentido, aparte de ser especial, es un especial especial, ya que os meteremos cancioncitas. Os meteremos también anécdotas y sobre todo creo que vas a meter frases. No, frases. Y... Frases, cortes de entrevista de un gran personaje sevillano, ilustre, que aunque un poco borracho, hace la delicia de todo el que lo escucha. Tan que la única vez que este personaje tocó agua fue cuando lo bautizaron, ¿es cierto? No, lo bautizaron con Ginebra Lario. Agua, me parece que el único agua es el que la madre bebió mientras estaba los 9 meses metido dentro de la barriga. Bueno, señores, pues vamos al tema. Como he dicho hace un segundo, ya habéis escuchado un primer tema que es es Taranto de Gualberto. Pues la verdad que es uno de los temas más guapos de Gualberto que hay, en el que utiliza guitarra eléctrica al estilo Jimi Hendrix, utiliza violín, utiliza sitar, utiliza batería al más puro estilo rock americano, estadounidense. Y la verdad es que es un tema que choca un poco la época en la que se hizo y que sea de un andaluz. Que no es ninguna estrella en plan Jim Morrison o que no es Mick Jagger, y es un andaluz. Ambos andaluces, por cierto. Sí, por supuestísimo. La madre de Mick Jagger es de las Cabezas de San Juan y la de Jim Morrison es de ahí, del Epe. O sea, niño le venía. Pues escúcheme, te voy a pasar el micro de los 40 principales y el micro de los 30 principales y que lo hago por publicidad. Y para ti el rock andaluz, explícanoslo. El rock andaluz, como todo proceso histórico, necesita que lo enmarquemos en un contexto cronológico, como todo proceso histórico. Entonces tenemos que interesarnos principalmente por la situación de España en los años... Vamos a empezar los años 50 para que entendáis por qué se produce el desarrollismo de los años 60. En los años 50 el gobierno de Franco empieza a sufrir cambios estructurales y se empiezan a introducir elementos tecnócratas y se van eliminando elementos fascistas y franjistas. Por lo tanto, el gobierno lleva a cabo una apertura del país en base al turismo, lo que podemos ver en las películas de Alfredo Landa, y esa apertura al turismo va paralela a unos acuerdos con Estados Unidos. Para que los que no sepáis eso, los tecnócratas son liberales, neoliberales del opus, ¿vale? Neoliberales, ¿vale? Y los fascistas son totalitarios, es decir, más control del Estado. Era para que no lo pille. Sí, claro. El tal caso que en 1953 se firma con el gobierno de los Estados Unidos un convenio de defensa y ayuda económica mutua. Por este convenio se instalan en España distintas bases militares como son, y vamos a hablar ya del tema andaluz, la de Rota y la de Morón de la Frontera. Que son bases de los pueblos de Jesulín Guapín, que soy yo, de Rota y Morón, que es Manu. Por lo tanto, ya vemos qué tipo de gente sale gracias a este tipo de bases militares. El caso que... Gente muy honrada. Gente muy honrada, muy trabajadora, sí señor. El caso que gracias a estas bases militares se introducen con los propios soldados en los barracones vinilos de música que se están popularizando, música popular de los Estados Unidos, música que si no fuera de esta forma no entraría dentro de España, ya que el gobierno franquista deja la frontera abierta al turismo, que da dinero, pero no a las ideas de libertad, de igualdad del exterior de Europa o de Estados Unidos. Tenéis que tener en cuenta que el rock o el soul o estos estilos de música nueva, el jazz, son estilos que incluso en países como Inglaterra o en los propios Estados Unidos están mal vistos por los conservadores. Así que en un país como España, imaginaros. Claro, aquí el dogma era el catolicismo, y aquí una canción de Jimi Hendrix, eso era algo más que Satán, o sea, incluso por encima de Satán. Entonces, claro, en estas bases... Que Satán al menos era cristiano. Claro, Jimi Hendrix no. Jimi Hendrix era negro. O sea, bueno, el caso, vamos a dejar lo de la negrucia para otra cosa. Y el ¡negro! Caso, en estas bases militares entran discos de Bob Dylan, entran discos de Jimi Hendrix, entran discos de los Beatles, entran discos de los Rolling Stones, una variedad impresionante de discos y de una calidad musical incalculable. O sea, el gran momento y el gran principio del rock mundial. Claro, esta gente, estos militares que había en las bases militares, salían a Rota y salían al pueblo de Morón, a los bares, salían a beber y se hacían amigos de los jóvenes, de la juventud de esos pueblos. Y estos militares le daban a estos jóvenes roteños o los habitantes de Morón, le daban los vinilos, se los pasaban de contrabando para que esta gente lo escuchara. Normalmente siempre había un trueque Entonces, el de Rota pasaba a lo mejor un disco de flamenco, que los americanos les flipaba el flamenco en aquella época, y ahora, y entonces le cambiaban un disco de flamenco por uno de rock. O directamente, traba, el Yankee le daba un vinilo de rock. Y no solo eso, que también es que hay que tener en cuenta que estas bases americanas, estas bases, tienen su propia radio, que sigue existiendo. Entonces le ponían la música. Claro, exactamente. Entonces el propio la propia gente del pueblo cogía la emisora de la radio y escuchaba las canciones que escuchaban los americanos. Que en aquella época un joven español de 18, de 16 años estaba acostumbrado a escuchar a Juanita Reina. Y de repente le ponían a Bob Dylan y eso era un flipe. Y entonces nada, con este tipo de fusión, esta entrada de la nueva corriente musical... en los pueblos donde están las bases militares, esos jóvenes tienen amigos en la capital, en Sevilla. Y entonces se crea lo que se llama el Triángulo del Rock en la Andalucía Occidental, entre Rota, Morón y Sevilla. En Sevilla se empieza a escuchar estos vinilos, estos jóvenes, estos adolescentes empiezan a disfrutar de música que hasta ahora les era prohibida, y como no existían academias de música en la que te enseñaran a tocar la guitarra, como Jimi Hendrix, pues la mayoría de los músicos que luego saldrán en los años 60 y años 70 serían autodidactas. Es decir, escuchando los vinilos y escuchando la manera de tocar los instrumentos de estas grandes bandas del rock estadounidense y americano, aprenden ellos a tocar con una guitarra flamenca, no tendría que ser una guitarra eléctrica por necesidad. Con una misma guitarra flamenca aprendían a tocar el riff del rock, o aprendían a hacer punteos, a hacer melodías, gente que no tenía ni idea de música en ese momento. Entonces, este tipo de gente, este tipo de juventud, los que se denominaban en aquella época, a principios de los 60, los menudos, los melenudos y los barbudos, que así lo recogía la policía de Sevilla cuando los detenía, porque los detenía por ser melenudos y barbudos, simplemente... No porque estuvieran haciendo nada delictivo, sino simplemente que estaban sentados en un banco en el Parque María Luisa de Sevilla, y nada, llegaban los grises, oye tú, que tienes las barbas muy largas y los pelos muy largos, y los llevaba para comisaría. Yo os voy a decir una cosa, para ver la ética de este podcast. Aquí hay dos personas y una de ellas sería detenida por los grises, por melenudo y barbudo. No digo quién será. Es uno, desde luego. El caso que esta gente, los melenudos y barbudos de Sevilla, vayamos a concretar la ciudad de Sevilla, se juntaban en unos garitos underground, los típicos de Centro Europa, en plan, se baja una escalinata y debajo de un edificio hay un bajo en el que existe un bar insonorizado, y allí se reunían a tocar instrumentos que o ponían los mismos adolescentes o ponía el dueño del bar. Y se ponía también a improvisar con esos instrumentos, y donde se creaban las bandas que luego serán las grandes bandas de rock de principios de los 70 en Andalucía. Clubes como estos son el Don Gonzalo, que es mítico, cualquiera que estudie o que sepa un poco de rock andaluz sabrá que el Don Gonzalo es el bar por excelencia, donde se juntó gente como Gualberto, gente como Silvio... Gente que luego se formaría distintos grupos y que sería los grandes revolucionarios de la música en Andalucía, ¿no? Y a raíz de este bar irían saliendo distintas formaciones más pequeñas que durarían poco. Por eso no las vamos a tratar, vamos a tratar la gran formación musical rock de Andalucía, la que dio lugar al rock andaluz, que luego cuando vaya a hablar de rock andaluz explicaré qué es lo que se entiende por rock andaluz. Y vamos a hablar de el primer super gran grupo. Primer grupo que aúna en su fila a grandes músicos, genios todos, de instrumentales y showman, como será el gran Silvio. Este grupo se llamará Smash. Y el nombre, bueno, Smash es golpear en inglés. Así que ya podéis entender la intención que tenía esta gente cuando sacó ese grupo de música. Era un grupo que de principios de los 70, y en él están Gualberto, que ya lo he mencionado, Gualberto a la guitarra, está Silvio, entró Silvio como batería, pero luego se tuvo que ir. Silvio es que no lo conoce todo el mundo. Es que es un personaje que va a aparecer, por eso quiero que sí, me no, resuma. Pero como, exactamente. Como... Resume quién es Silvio. Sí, sí, no voy a resumir quién es Silvio. Silvio, como en Smash aparece muy poco, lo voy a dejar para luego. Luego nombraré la etapa de Silvio. ¡Spoiler! Y por qué Silvio se va de Smash, pero como lo voy a... Luego me voy a explayar en la figura icónica de Silvio. Ahora solo diré que se va al principio de formar el grupo por ciertas cosas, y que en su lugar entra Antonio Smash. Siento realmente el sonido que hay ahora, pero no sé qué ocurre, porque no había ningún móvil en la sala donde estábamos grabando, pero de vez en cuando hay este zumbido. No ocurre todo el tiempo, así que espera unos segundos y lo siento mucho. A la batería, tenemos también a Julio Matito, el gran cantante de Smash, que lo podréis escuchar ahora cuando pongamos las canciones. Tiene una voz bastante peculiar y bastante desgarradora. Y luego tenemos también, por supuesto, a Henry Liebborg, que es un danés, creo que es danés, no sé si es danés o no, el caso es que lo incorporaron. Henry Liebborg, que entró a tocar el violín y le da un toque bastante interesante al rock. Claro, le da un toque psicodélico, que es el rock que se llevaba en esta época, un rock psicodélico. Entonces estamos que a principios de los 70 hay una formación, un grupo de grandes super músicos que ya habían pasado por distintos grupos anteriormente, que no he nombrado, y que este grupo se va a unir y va a tocar grandes canciones en dos primeros singles, que una es Scouting y otra no recuerdo cuál es, pero vamos, no son importantes, voy a hablar de los LP. Y el primer LP que saca este grupo es en 1970, recordemos que es un grupo de rock psicodélico en la España franquista, todavía faltaban 5 años para que muriera Franco, y hay grandes temas. O sea, el primer tema que abre el LP ya te dice exactamente de qué pata y de qué estilo va el grupo. El primer tema se llama Forever Walking y sinceramente es un temazo, es de los que te puedes escuchar con un cigarro de estos alucinógenos. Entonces, en el podcast de Guapín no aprobamos el consumo de droga. No aprobamos el consumo de droga, pero para escuchar este tipo de música hay que ponerse en la situación, en la década, en la adolescencia de esa gente tan maravillosa. El caso que Forever Walking es un primer tema bastante interesante, con un aspecto psicodélico que es indudable, y un rock no muy limpio. No es el rock luego a lo mejor de grandes grupos de los 80, pero es un rock puro, es un rock en plena efervescencia, lo importante es que en ningún sitio de España, excepto en Barcelona, se estaba haciendo un rock de esta calidad. Es decir, cuando hablamos del rock andaluz, que todavía no existe, porque este rock no es andaluz todavía, estamos hablando de un rock que se da en Andalucía y que luego se da en Barcelona, dos ciudades que están muy abiertas a lo que es el contacto con influencias exteriores. Bueno, he dicho Andalucía y Barcelona, dos ciudades muy importantes, pero bueno, es Sevilla y Barcelona. O sea, Andalucía, que yo sepa hasta ahora, no es una ciudad. Todo es Andalucía. ¡Por ahora! Por ahora. Bueno, el caso, me voy por las ramas. Otro tema de este primer disco que se llama Glorieta de los Lotos, que para los que no son de Sevilla, incluso para los que son de Sevilla, que seguramente habrá mucha gente que no lo sepa, la Glorieta de los Lotos es una pequeña plazoleta que hay dentro del Parque María Luisa, el que antes he nombrado, de Sevilla. El Parque María Luisa de Sevilla es un parque muy, muy grande, con grandes estanques, bastante bucólico. Y la verdad es que para esta gente era un sitio muy bueno para tocar, no para tocar en plan una guitarrita flamenca y ya está, porque tampoco podían hacer grandes espectáculos, ¿no? Pero era un sitio donde se les ocurrían bastantes ideas para luego tocarlas, ¿no? Y entonces le dan, como es un sitio emblemático para ellos, le dan el nombre al primer LP de Glorieta de los Lotos, y después le dan a una canción, le dan también ese título, una canción que es bastante curiosa porque utilizan, creo que es un, no sé si un clavicordio o un organillo, pero es una canción bastante interesante, ¿no? En plan, en la que dicen, nosotros queremos estar sentados en el parque, glorieta de los lotos, glorieta de los lotos, oliendo a flores. O sea, es algo todo muy hippie, ¿no? Muy, muy espiritual, muy, muy liberizador, ¿no? En plan, movimiento hippie, lo que existía en aquella época. Unos perros flautas de la vida. Nosotros queremos estar en Sevilla sentados en el parque. El caso es que, bueno, ya hemos nombrado este, el tema Glorieta de los Lotos, y luego hay un tema en el que quiero recalcar las influencias que antes he comentado, en plan, en este tema en concreto son influencias totalmente de Bob Dylan. O sea, es un tema que ahora cuando lo escuchéis vais a decir, hostia, esto es sevillano, esto es más, o esto es... ¿De qué disco de Bob Dylan es esto, no? Se llama el tema Nazarene Again. Y es bastante, bastante ilustrativo para saber hasta qué punto estaban influenciados por la música que entraba por las bases militares, ¿no? Después de escuchar este pedazo de tema, que es Nazarene Again, que realmente no sabemos si es Julio Matito o es Bob Dylan el que lo canta, voy a nombrarlo, no vamos a ponerlo porque si no, entonces no acabaríamos poniendo todos los temas. Un experimento que hizo en la última pista de este LP, que es grabar en directo el proceso de grabación en un estudio de su tema rock and roll, ¿no? Y se escucha como Antonio Smash, la batería, le dice a Julio Matito y a Gualberto, no, así no, el ritmo que llevabas antes, o a Julio, dale más garra aquí, no sé qué. Y la verdad que para la época y en España era un adelanto este tipo de pistas, ¿no? Eso es una pista de 8 o 10 minutos y es bastante interesante, sobre todo para los que les gusta la música y les gusta ver cómo se graba un tema de música y nunca han ido a un estudio, ¿no? Entonces, nada, solo quería nombrarlo y ya pasamos directamente al segundo LP que grabó Smash, que fue un año después de Glorieta de los Lotos, en 1971. Y se llama We Come to Smash This Time. Este disco se grabó por presiones de la discográfica, que desafortunadamente, voy a hacer spoiler, fue lo que causó la ruptura del grupo, porque el grupo tenía unas ideas, eran unos chavales de 20 años, 19 años, y lo que tenían ganas era de tocar, no querían presiones de discográfica, ni presiones de cuántos vinilos vamos a vender, de si vamos a sonar la radio o no. Y entonces la discográfica en este sentido, en este disco, apretó para que sacaran un nuevo LP al año del gran éxito de Glorieta de los Lotos. Obviamente no sonaban en la radio, me referí, es un éxito a nivel popular, no se escuchaba en Radio Nacional de España, ¿no? El caso es que este disco, We Come to Smash This Time, es un disco en el que la psicodelia toma aún más protagonismo. Y el flamenco, y aquí es donde ya empieza a verse el rock andaluz, el flamenco empieza a tomar protagonismo en los temas que van grabando, ¿no? Para hablar de la psicodelia y del flamenco, tenemos que hablar de un tema que podría estar en los altares de los grandes temas de rock psicodélico de los años 70, que es Behind the Stars. Behind the stars of the people through their skin, Bueno, este tema es un perfecto ejemplo de cómo la psicodelia y el flamenco se funden en armonía casi perfecta, y no perfecta. Tío, fíjate, a este hombre le gusta la música esta, ¿eh? Y armonía casi perfecta. Casi perfecta, casi perfecta. Acabo de cagar una flor. ¿Que acabo de qué, ha dicho? Cagar una flor. Seguramente. En el parque de la Glorieta de los Lotos. Bueno, el caso. El que canta, el que hace los quejíos flamencos, es un famoso cantado de flamenco que algunos conoceréis, que es el Lebrijano. Entonces, es un cantado de cierta entidad. Es un chiquichanca que pasa por el puente Triana, que dice, Guillo, vente a hacer unos quejitos flamencos para un disco que estamos grabando. Entonces, el grupo ya empezaba a tomar cierto cuerpo y cierta importancia, y estos temas psicodélicos se podían mezclar fácilmente con temas de un heavy andaluz bastante joven, pero palpable y que se podía sentir, como es el tema Fail Safe de este mismo disco, y luego también otros temas de psicodelia, pero aún más bestiales, como es el tema First Moment, en el que la psicodelia... Bueno, eso... Ahí pone First Moment. Sí, sí, sí. Sí, sí, sé que pone First Moment. Tema como First Moment. Vale. Temas como First Moment, que es otro tema de psicodelia, que sigue teniendo los tintes de grandes grupos de rock de esta década, ¿no? En este momento, componente del grupo... crean un texto bastante explicativo de la forma de pensar y la filosofía de la época, ¿no? De la juventud, de este tipo de juventud. Es el llamado Manifiesto de los Bordes. Este Manifiesto de los Bordes tenía una cosmogonía base, ¿no? Había tres grupos básicos de personas en el mundo. Uno eran los hombres de las praderas, que entre los que se encontraban Jimi Hendrix, Dylan, Mick Jagger, ¿no? Luego estaban los hombres de la montaña, los grandes jefes autoritarios como Hitler, como Mussolini, como Franco, ¿no? Y luego estaban los hombres de las cuevas lúgubres, que son los funcionarios, la gente de la administración, la gente que lleva a cabo la burocracia, ¿no? Estos tipos de personas convivían en el mundo, ¿vale? Y, por ejemplo, decía este Manifiesto de los Bordes que los hombres de las cuevas, los hombres lúgubres, funcionarios, vivían en cuevas suntuosas, ¿no? Y los hombres de las praderas son los únicos que están en el rollo, ¿no? Que han salido del huevo y que no tienen carne de identidad y que no les hace falta identificarse, que viven con la cara al aire, que no se tienen que esconder, ¿no? Sin embargo, los hombres de la montaña imponen su filosofía a base de palo y violencia y marcha física. Vamos, para resumir, palos no pero flauta, los hombres de las praderas son los que las madres desde el corazón le dicen: ¡niño, búscate un trabajo y déjate de tanta tontería! Eso es, ¿vale? El niño le dice: no, mamá, que yo estoy bien en la calle Feria, el solecito con la cerveza, que yo luego me voy al parque y me tiro en el cespecito tranquilo a filosofear de la vida. ¡Qué disgusto me estás dando, José Antonio! Mamá, que derecho no me aporta nada, que yo para qué voy a estudiar derecho, si a eso es una harta de libros, ¿eso para qué? Y ahora la mitad forman parte del Parlamento de Andalucía, y ahora seguimos con el podcast. Bueno, el caso, este manifiesto lo que pone sobre la mesa es esta filosofía hippie a ultranza, esta filosofía de la vida, del amor, del aire libre, del amor eterno, puro, sincero, no sé qué. Acabo de cagar otra otra flor en el parque de María Luisa. Del amor. Sí, sí, del amor. Y el caso, nada, esto. Era para que entendáis la base filosófica, la base de experiencia vital en la que se basan estos discos de rock de esta época. En la época hippie por excelencia. Cuando van pasando los años, bueno, es más, va a Barcelona. Y está allí. Van pasando los años y es más, va a Barcelona. Están allí un tiempo. Conocen a distinta gente del arte contemporáneo vanguardista de Barcelona, que no es solamente música. Allí en Barcelona se estilaba más el arte contemporáneo y vanguardista teatral, poético, narrativo. Y dan los modernos, es decir, se juntan los perroflautas con los modernos. Y cuando vuelven a Sevilla, crean lo que es el disco que se denomina como Germen del Rock Andaluz. La primera piedra para lo que luego son grupos que todos hemos oído hablar, como Triana, como Alameda, como Mezquita o Medina Zahara, que siguen en activo. ¿Cómo introducen más aún que en el anterior disco que ya hemos escuchado al Lebrijano haciendo quejío de flamenco? ¿Cómo introducen ese pellizco que necesita el flamenco para ser interpretado? Es que el pellizco, una palabra muy de flamenco, por cierto. El pellizco es igual que duende, o sea, el pellizco, o sea, utilizo la denominación pellizco, y yo que no entiendo de flamenco, la verdad, ¿qué le vamos a hacer? Pero porque el componente que entra ahora, el nuevo integrante del grupo Smash que entra ahora, lo utiliza y tiene totalmente toda la razón. Para cantar flamenco no solo hace falta hacer quejío y ponerse a bailar como si hubiera entrado un ataque de epilepsia, sino hace falta el sentimiento. Sin sentimiento no se puede interpretar, no se puede cantar flamenco como se debe de cantar. Y lo que dice Manuel Molina, que es el nuevo integrante de Smash en el año 78, a la grabación de este nuevo LP, es que a los Smash sonaban muy bien, pero no tenían ese pellizco. Y él entraba para darles ese pellizco, ese duende a Julio Matito, y que en su garganta y en su voz lo expresara y estremeciera cuando se escuchara, ¿no? Es interesante también, lo voy a nombrar porque a mí me encantan las anécdotas estas. Manuel Molina es un gitano, y Manuel Molina por esa época tenía que entrar en el servicio militar. Entonces, el productor, ¿no?, de Smash fue a hablar con él porque le interesaba, ¿no?, que entrara a formar parte del grupo, que habían pillado una onda en plan psicodelia, rock, flamenco, y que eso había que experimentarlo, ¿no?, que había que fusionarlo, que nadie lo había hecho. El LSD también que trae. Claro, el LSD, eso marcaba mucho, ¿no? Entonces fue a hablar con Manuel Molina y le dijo: Quillo, mira, gente, que tenemos un grupito ahí en Sevilla, tal, rock, que queremos que cante con nosotros. Y Manuel Molina dijo: yo, gente de rock, eso yo no quiero nada que ver con el rock ni nada, yo eso paso de... Y le dijo el productor: mira, si te vienes con nosotros, te libro del servicio militar. Y dijo Manuel Molina: hombre, pues mira, si no toqué a la mili... El rock me ha gustado de chiquitito. Mi madre me regaló una Stratocaster cuando yo nací. Yo he sido siempre del rock. Así que nada, en 1978 sale a la luz la obra principal del rock andaluz, la que le da nombre luego a los grupos que vienen después de Smash, que se titula este disco Vanguardia y Pureza del Flamenco. O sea, una declaración de intenciones totalmente desde ya el título del disco, ¿no? En este disco la fusión rock-flamenco es pura, totalmente y en todos los sentidos, en cada una de las canciones. Consigue Manuel Molina que Julio Matito cante un tema Alameda's Blues y lo cante como si fuera un gitano de toda la vida. Y lo hace también como vamos a escuchar ahora. Vámonos, tío. Vámonos, Manuel, para la Alameda. Dale, que Julio se lo vamos a gritar a los gitanos de España y a los gitanos de todo el mundo. este tema es tan flamenco y la fusión con el rock es tan profunda que incluso la letra, que está en inglés, si la traducimos al español, es una letra de un cante flamenco. Es decir, utilizaron la letra de un palo flamenco, la convirtieron al inglés, que es el idioma del rock por excelencia, y la introdujeron en este tema. Pues es una simbiosis total en todos los aspectos, ¿no? Y tanto lo podemos notar en estos temas con voz, es decir, con canción, con letra, y también podemos ver la simbiosis entre flamenco y rock en temas que son totalmente instrumentales, como es tangos de Ketama, que es bastante ilustrativo, pero que, sin embargo, el tema que de este LP más famoso, más que estos dos que acabo de mencionar, es el garrotín. El garrotín. El garrotín. De la vera de San Juan. Ya me ha arrancado. El caso que yo no venía aquí a hablar de mi libro. El caso es que el garrotín es un estribillo bastante conocido de flamenco. Y lo introducen, como ahora vamos a escuchar, sobre una base rock totalmente. Bueno, y después de este temazo, después de este gran disco, después de darle nombre al resto de grupo que vendrá después de Smash, dentro del rock andaluz, el grupo se separa, como he dicho antes, por las presiones... ¡Oh! ¡Qué pena! En verdad, voy a dejar... A mí me gusta esto, ¿eh? No creáis que no estoy dando el punto cómico, simplemente. El grupo se separa, como he dicho, después de las presiones discográficas que querían que hiciera un disco por año. Los músicos, ya sea porque tenían otras aspiraciones, por ejemplo, Julio Matito se dedicó más a la política, ya en estos años, el 78, la política estaba muy en boga, la transición y tal. Y se desperdigaron, ¿no? Cada uno tiró para un lado. Y con el paso de los meses intentaron los propios músicos volver a recomponer Smash. Estamos hablando del año 1979. El problema es que cuando se dirigían a la reunión para volver a poner el grupo en marcha, Julio Matito muere en un accidente de tráfico. Y esto... obviamente trastoca todos los planes de los componentes. Y es aquí donde acaba la trayectoria del grupo Smash, pero no la trayectoria de sus componentes. Como hemos dicho, bueno, como dije antes, iba a explicar lo que era el rock andaluz. ¿Por qué se denomina este tipo de música rock andaluz? Y es simplemente porque es un rock... ¿Andaluz? No, aparte de que es en Andalucía donde surge, ¿no? Esta fusión entre rock y flamenco no es algo que Julio Matito se levante por la mañana un domingo y diga, hostia, hoy me apetece meterle a Jimi Hendrix un fandango. No, sino que directamente los músicos se iban dando cuenta, sobre todo cuando entró Manuel Molina, y seguimos hablando del último disco de Smash, entró Manuel Molina y dijo, oye, pues aquí en este tema de Cream, grupo muy famoso, bastante famoso, donde empezó Eric Clapton, en este tema de Cream hay una bulería. Estaba la gente, o sea, los componentes decían, hostia, ¿verdad? Todo esto es una bulería. O pasaba lo contrario. Escuchaban algo de Elvis o escuchaban algo de algún grupo, de Janis Joplin o que sea, y escuchaban ritmo flamenco. Entonces, esa fusión natural entre el rock y el flamenco fue lo que se denominó rock andaluz. Pero no solo el rock con el flamenco. Y ahora es donde entro a hablar de otro tipo de rock andaluz, que es el rock andaluz con influencia de la música andalusí, la música arabizada, música que está dentro de los compases del flamenco porque lo lleva la música de la tierra, pero que yo creo que como nadie lo supo introducir alguien, un gran músico muy poco valorado por los propios andaluces y por los propios españoles, que es Jesús de la Rosa. Y vamos a empezar ahora a hablar del gran el grupo insigne del rock andaluz, Triana. Es el mejor puto grupo de la historia. Porque Triana es la hostia. Triana es la hostia. Yo quería hacer un comentario breve. Que era. Gente del norte y de otros charcos. Quiero que entendáis que el rock andaluz no es. ¿Cómo decirlo? Y la fusión de rock andaluz no es flamenquito. No es Andy Lucas. Andy Lucas no es rock andaluz. No os confundáis, muchachos, porque hay mucha confusión. Y el barrio, por mucho que intente cantar tu frialdad de Triana, tampoco es rock andaluz. Tampoco es rock andaluz. Por lo pronto, los componentes de un grupo de rock andaluz deben saber tocar los instrumentos. Escúchame. ¿Creéis que es tontería? Pero es importante. Bueno, pues nada, después de esta aclaración, vamos a seguir hablando y vamos a empezar a hablar de Triana. Triana es un grupo que se forma en 1970. Está Charlie encima, País Vasco y... Sí, pillado, por supuesto, por supuesto. No, toda la aclaración es mejor. Es un grupo que se forma Triana, como hemos dicho, a principios de los 70. Y que como he dicho antes en Smash, es el sitio donde van a parar tres grandes músicos que habían estado purulando por distintas agrupaciones rockeras de Sevilla o de Andalucía. Como son Jesús de la Rosa, que había estado antes en Tabaca, Quirios y Nuevos Tiempos, y también tenemos a Tele, de nombre Juan José Palacios Tele, gran batería, gran percusionista, gran músico con mucha visión instrumental, y por supuesto a la guitarra, y cerrando el trío, el nuclear de Triana, Eduardo Rodríguez, que es el que oiremos siempre tocando la guitarra eléctrica o la guitarra flamenca. Estos tres componentes son el núcleo, como he dicho, básico de Triana, aunque había otros músicos también que tocaban otros instrumentos y que aparecían en los discos, pero no aparecían en las portadas, porque el peso musical, el peso de la letra y de la composición lo llevaban estas tres grandes personas, que son Jesús, el Tele y Eduardo. Bien, el grupo principalmente no se iba a llamar Triana, se iba a llamar de diferente manera. Lo que pasa es que Tele era trianero, era del barrio de Triana, barrio pintoresco y barrio insigne y muy peculiar de Sevilla. Y entonces un trianero es como uno del barrio de la Macarena. Barrio es su casa, su estado, es su nación, es su todo. Entonces Tele... Le dio por saco a Jesús de la Rosa para que el grupo se llamara Triana. Y finalmente así fue como se llamó. Triana se denominó así porque a Tele quería llamarlo como su barrio. Ya con el nombre puesto, esto lo voy a hacer una mención muy rápida. Existe un dúo muy famoso en la música de aquella época que es Loli Manuel. Este Manuel es Manuel Molina, que antes había estado en Smash, y que Jesús de la Rosa intenta que estén dentro de la formación de Triana. Lo que pasa es que, por causas que no vienen a cuento, Loli y Manuel no quieren integrarse en el grupo de Triana, y por eso se quedan los tres componentes principales que acabo de decir. Bien, el primer LP que saca Triana es, sin duda, de los mejores primeros trabajos que se pueden hacer en el mundo de la música. Este es el denominado El Patio. Dentro de este discazo, gran, discazo de cojones, pero discazo en plan de que todos los temas son número uno de la música y algo que se debería estudiar en las escuelas, este gran discazo trae dentro temas como Abre la puerta, En el lago, Luminosa mañana o Sé de un lugar. Son canciones básicas para entender qué es el rock andaluz. Son canciones que cuando tú las escuchas y no hace falta que tenga ningún elemento psicotrópico en las venas, te transportan literalmente a otro lugar. A partir de ahora van a estar cagándose flores en todos los parques de Sevilla porque amo este tipo de música. Son canciones que la gente de Andalucía seguro que ha escuchado y a lo mejor gente de fuera de Andalucía también la conoce porque en aquella época, en aquellos años, acababa de morirse Franco hacía apenas un año y son músicas que acompañaron a la juventud de esa época, a la juventud de transición. Y son no solo canciones que llevan en sí rock y flamenco, rock y música andalusí, y estilos psicodélicos de música, sino que llevan también un mensaje implícito, a veces más implícito que en otras ocasiones, y es gracias a la virtud... Más explícito que en otras ocasiones de otros grupos que a lo mejor estaban en el franquismo y no podían decir libertad libremente, valga la redundancia, pero que Jesús de la Rosa sabe introducir como nadie. Porque Jesús de la Rosa, personalmente, es de los grandes escritores, de los grandes compositores de este país y no se le ha dado nunca el mérito que conlleva escribir letras como Abre la puerta o como Sé de un lugar. Que Sé de un lugar es una canción mágica, mágica. O sea, nunca te cansarás de escuchar Sé de un lugar. Nació en la calle Feria. Exactamente. Si hubiera nacido en Carabanché... Carabanché, porque digo, la movida, los músicos de la movida tienen todo el reconocimiento. El reconocimiento. Eso digo yo, espérate un momentito. Que me ha tocado la... ¿Cómo se llama? El Almendrábar. ¿Quién tiene cojones de decir que Almodóvar hacía música? No, es que era una época de liberación, que teníamos que salir... De esto, entonces escuchábamos a Almodóvar, escuchábamos a Alaska, que yo todavía creo que es un niño. Me cago en la movida madrileña. No porque sea madrileña. No porque sea mala tampoco, sino porque... No, yo me cago en la movida madrileña, porque la mitad era mierda. ¿Para qué nos vamos a engañar? La mitad era mierda. Es que comparado con las canciones de los grupos andaluces de esta época, como Triana... Sé de un lugar es perfecta, no le falta nada. Tiene un principio perfecto, tiene una letra perfecta. Es que aunque no te guste, dice, es que aunque... y yo, es que esta gente sabe tocar instrumentos. Exactamente. Es que el 80% de la movida no sabían tocar un instrumento. Pero ¿qué se le va a hacer? Era la movida de la capital. En verdad, no, que me digo que sea de la capital. Lo que me jode es que sea mala. No, o sea, por lo que me gusta a mí Rosendo, que es de Carabanchera, Rosendo. Pues. Bueno, el caso, después de este... De este alegato tan favorable a... Es que me cago en la movida. Bueno, Triana, bueno, El Patio, no, o sea, no voy a describirlo más porque es que si alguien quiere saber cómo es El Patio, pues que se ponga el disco, que se busque en YouTube, que está directamente todo seguido, todas las pistas seguidas y que se ponga a flipar directamente, porque no se puede hacer otra cosa. ¿Cuál es el que está, es el vídeo de YouTube? Sí, en directo, sí, en el... ¿Cuál es? Hombre, hay varias porque yo creo que este disco lo hicieron, después de sacarlo hicieron una actuación, pero eso ya es más adelante, eso ya los 80, creo, o finales de los 70, y porque es a color, y es la grabación de este disco, creo, en directo, en la casa Palacio de Pilato, aquí en Sevilla, y hombre, la verdad es que el sitio es una barbaridad, o sea... El sitio y la música son espectaculares. Es como ir a un concierto de Los Reales Alcázares de Sevilla en verano. Es que la música... Caga flores. Exactamente, o sea, ahora mismo impresionante. Entonces, si podéis buscar ese vídeo en YouTube, por favor, merece la pena. Pero si lo que queréis es viajar totalmente gracias a Triana, bajaros las canciones, compraros el disco, que está todavía en las tiendas comerciales y escucharlo. Y en Spotify, en Spotify está también, Triana, en Spotify. Bajároslo, cerrar los ojos, tranquilito, y que cada uno de vuestros sentidos escuche cada uno de los instrumentos que se tocan en ese disco. Es uno de los que no puede faltar en ninguna casa. En ninguna casa. Y ya después de este... Os matamos. Después de este orgasmo múltiple, gracias al patio, vamos a hablar del segundo LP, que no le desmerece nada al primero, que es súper conocido también, que es Hijos del Agobio. Hijos del Agobio, es que, claro, dice, hemos hecho el patio. Ahí estamos nosotros. Hay que. Y ahora te vamos a hacer otro disco y se va a llamar Hijos del Agobio. Y ya está. Y nada más que tienes que escuchar Hijos del Agobio. Escúchame, nada más que en el título del esto, en el título del disco, que se llama Hijos del Agobio, hay más poesía que en el 80% de la movida madrileña. La ha dado. Cago en 10, es que me toca la nariz, la movida madrileña, Pablo, me ha tocado la nariz. Que hay grupos buenos, pero es que el 80% era mierda. Con todo el rollo de la liberación se hizo cada mierda de música. Ya paro, siento, lo siento, madrileño, que me ha venido a mí. Es culpa, soy yo, ¿eh? No, es el podcast, soy yo, la opinión es mía. Bueno, Hijo del Agobio. Como antes no os he dicho, no, porque el patio hay que escucharlo entero, pero ahora voy a sacar una muestra de la capacidad y de la brillantez poética que tenía Jesús de la Rosa, ¿no? Es del tema, es una letra, una estrofa del tema Ya está bien, de este mismo disco, de Hijos del Agobio, que se editó en 1977, y dice tal que así: todos pretenden saber y decir lo que piensa usted, con elegantes palabras y el gesto duro a la vez. Y queremos elegir, sin nadie que diga más, el rumbo que lleva a la orilla de la libertad. O sea, tenemos... ¿Qué hago en la movida madrileña? Esto, si te dicen que es un libro de poesía, pues te lo puedes creer perfectamente. Y además, no solo hay que entenderlo por la brillantez poética de las palabras, sino también por el mensaje que se manda en 1977. Hay que recordar que es plena transición española y que para más inri es el momento en que en Andalucía se estaba luchando por alcanzar el estatuto de autonomía. Por lo tanto, tiene un doble juego, tanto por alcanzar la libertad en España como por alcanzar la libertad y la identidad andaluza. O sea, utiliza la música como instrumento de difusión de ideas propiamente andaluza y también de difusión de una calidad musical que hasta ahora no se había visto, ya no en Andalucía, sino en España, ¿no? Y bueno, también hay que nombrar, por supuesto, cómo no, mi canción favorita. Mi canción favorita de Triana. Mira que tiene canciones Triana, pero yo me quedo sin duda alguna con Señor Troncoso. Señor Troncoso es un temazo. Impresionante. Estremece, escucha donde lo escuche, sea a la hora que sea, y os voy a contar la historia de este tema. El señor Troncoso era un gorrilla, era un vagabundo de la Alameda, de la Alameda de aquí de Sevilla, ¿no? La Alameda de Hércules. ¿Qué es lo que es la Alameda? La Alameda es un... Bueno, lo que es una Alameda, ¿no? Es un bulevar, era un bulevar... Antes era de Albero, ahora... Dentro de Sevilla. Coño, pues está al lado de la campana, no, está en el centro. Especifique que la Alameda. La Alameda es el sitio. La zona de los perroflautas. Bueno, cojones. Vamos a resumir. Ahora de los perroflautas. Bueno, antes, ahora de los modernos y de los perroflautas. Antes era la zona de putas. Y un poquito y un poquito de yonkis también. De yonkis. Un poquito de yonkis. Si habéis visto Grupo 7. Sí. La Sevilla del centro, que ahora vivía en el centro, en esa época vivía los yonkis, pues, en esa Alameda de yonkis. Exactamente, no era una Alameda limpia, donde los niños jugaban con las pelotitas. Como ahora, que está muy bien. Exactamente, que es una Alameda más familiar, en aquella época... Como debe de ser. Exactamente, de sevillana manera, ¿no? El caso es que la Alameda en aquella época, claro, estaba lo que dice Jesús, ¿no? Era un sitio... De albero, muy oscuro por la noche, muy inseguro, puta, vagabundo, drogadicto, yonki, en plan. Pero también se movía, había muchos locales donde se movía el arte, ¿no? Donde se movía la música, ¿no? Donde se movía la gente que estaba moviendo en ese momento la sociedad sevillana. Y una de esas personas era Jesús de la Rosa. Y Jesús de la Rosa cuenta, en una de las entrevistas que podéis ver... De la Rosa vivía muy cerca. Claro, Jesús de la Rosa... Tele, por ejemplo, era de Triana, como ya he dicho, pero Jesús de la Rosa era de la Macarena, era del centro de Sevilla. De que está al lado. Está al lado, o sea, esos son 5 minutos andando, ¿no? Del Arco de la Macarena. Y cuenta que era este señor troncoso. Era un yonki, era un vagabundo de la Alameda, ¿no? Y... Un vagabundo. Y cuenta Jesús de la Rosa que siempre lo veían andar en sus cosas, en su mundo, ¿no? Y que siempre decía, mira cómo va el tío este, siempre colocado, siempre no sé qué, no sé cuánto. Nunca se paraban a hablar con él. Y un día les dio por pararse a hablar con él y a escucharlo. Cuenta Jesús de la Rosa que le impresionó la idea de vida, la idea de forma de vida, de filosofía de vida que tenía este hombre. Le impresionó tanto que le compuso una canción, que es Señor Troncoso. Y bueno, la canción es impresionante. O sea, luego la vamos a poner cuando terminemos de hablar de Triana. ¿Vamos a poner esta? Vamos, hombre, por supuestísimo que sí. Es que, bueno... Hay un montón. A mí me gusta Troncoso. Hombre, a mí me gustan todas, pero todas no se pueden poner, así que vamos a poner Troncoso luego para que entendáis lo que estoy diciendo. No es especialmente larga, así que nada. No voy a comentaros nada, luego la escucharéis y sacaréis vuestras propias conclusiones. Y nada, después de este disco, después de Hijo del Agobio, viene la tercera pata de esta gran trilogía de Triana, que es el disco, el LP Sombra y Luz, en 1979, en el que se ve aún más la categoría de Triana, de los músicos de Triana, para fusionar flamenco, rock el psicodélico, rock normal, y música andalusí. Y, por ejemplo, el tema Tiempo sin Saber, cuando empieza ese tema, podemos pensar que es un tablao flamenco, pero a lo largo del tema vamos escuchando cómo se van introduciendo temas de rock, cómo se va transformando lo que parecía un tablao flamenco en una canción rock normal. Y luego está la clásica Quiero Contarte Niña, que es súper sentida, es que Jesús, aparte de escribir, sentía las canciones y te las transmitía cuando cantaba. Es una voz prodigiosa. Prodigiosa en todos los sentidos, era una persona completa, era... Así que en este tema, igual que en los demás, se ve la categoría de Triana. El puta, por tener completo, tenía hasta un nombre guapo. Sí, Jesús de la Rosa, o sea, era un nombre artístico bueno, era un tío que sabía... Era el suyo, ¿eh? Y era el suyo, no se lo tuvo que cambiar. Entonces, nada, después de esta trilogía, hasta el año 79, del 76 al 79, los distintos discos que salieron después de Sombra y Luz, no es que sean peores. Sino que para las críticas de la época eran comerciales. ¿Se convirtió Triana en un grupo comercial? Esa es la pregunta que yo lanzo. Y para muestra un botón, se supone que Una Noche de Amor Desesperada, esa que más y quien menos la ha escuchado alguna vez, se supone que esa canción es comercial. Claro, para la época es comercial, hoy en día es una obra maestra de la música, pero en aquella época se les criticó mucho. Durante estos últimos años de los 70 y principios de los 80 que se habían vendido, ¿no? Entonces, en 1982... Bueno, sigue. Es que me harté. Estoy pensando que esta gente se habían vendido y la puta movida madrileña no. En teoría, se habían vendido y seguían escribiendo Una Noche de Amor Desesperada, que es un temazo, es una balada de las más bonitas que hay de esa época, ¿no? Y yo en Groenlandia. Y sigue. El caso, que en 1982 vuelve Triana sacando un LP que se llama Llegó el Día, ¿no? Y el tema de homónimo, el musical que lleva el mismo nombre que el LP, parece ser, bueno, parece ser no, yo lo entiendo como un requiem que el propio Jesús de la Rosa se escribe a sí mismo. O sea, es una declaración de intenciones de una persona. No que sepa que vaya a morir o que esté en el ocaso de su vida, sino que se plantea, ¿no?, todo lo que ha hecho hasta el momento y Es como una declaración de intenciones sobre una música de órgano. De órgano, entendemos órgano Hammond, no órgano de iglesia, ¿no? Y bueno, más se convierte en un requiem cuando al año siguiente Jesús de la Rosa, igual que Julio Matito, volviendo de un concierto en San Sebastián, muere en la carretera. Me parece que es la Comunidad de Madrid, o no sé si no, es Burgos, ¿no? O sea, me he ido cerca, ¿no? Sí, me he ido cerca, yo sí. El caso es que eso, que Jesús de la Rosa muere en un accidente de tráfico, y claro, muerto Jesús de la Rosa, los otros dos componentes de Triana intentaron seguir con el grupo, pero... no sé, controversia. Con mucha controversia, sí, porque había gente que entendía que, hombre... problema. Sí, sí, o sea, el grupo Triana como Triana sigue existiendo hasta día de hoy, pero claro, como Triana se entiende, es con Jesús de la Rosa a la cabeza, componiendo y escribiendo, se acaba el día que Jesús de la Rosa, pues desgraciadamente, fallece, ¿no? Y desde aquí quiero hacer una mención a... Bueno, vale, se murió... No se murió en Sevilla, no se murió en Andalucía, pero, hombre, yo creo que Jesús de la Rosa se merece en Sevilla, y esto es para la gente de aquí de Sevilla, ¿no? De fuera de Sevilla, pues, no lo entenderá, ¿no? Si alguien nos escucha en Venezuela, pues dirá... Pues... No, a mí me da igual, me está contando. Pero, hombre, yo entiendo que si la duquesa de Alba tiene una estatua... Ha hecho un montón, la que ha hecho un montón de cosas la duquesa de Alba. O sea, por no se ha rascado veces el papo. Digo la duquesa de Alba por decir alguien, ¿no? Por no decir. Se ha rascado veces por ser bolsillo. Si la duquesa de Alba tiene una estatua, no por una estatua, es por un mínimo reconocimiento a una figura tan importante de esos años en Sevilla y en Andalucía como es... ¿no? Y uno de los grandes músicos que yo creo que es Jesús de la Rosa. Jesús de la Rosa ni siquiera está enterrado aquí en Sevilla. Está enterrado en un pueblo que se llama Villa Viciosa de Odón, donde también está Tele, pero Tele está enterrado allí porque él quiso enterrarse allí, ¿no? Y ni está enterrado aquí, ni se le rinden honores aquí en Sevilla, ni nunca se le hace un homenaje, ni... Entonces yo creo que se le debe de dar la importancia que se merece, ¿no? Y hablando de esto, ya pues ya termino con Triana y doy paso a escuchar el gran tema que hemos dicho antes que vamos a poner, que es Señor Troncoso. Espero que lo disfrutéis. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser. si andas tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Amantes, tan elegantes como los de antes. Pati y Mecano. Bueno, después de este homenaje a Mecano y de escuchar el gran tema Señor Troncoso, del que no voy a hacer ningún comentario porque se comenta ella sola, vamos a hablar de otro gran personaje. Este ya sí es el rockero por excelencia, sevillano, el showman, el icono rock de Sevilla, el ilustrísimo gran Silvio Fernández Melgarejo. Este ya no es que destaque por músico. Este ya destaca como personaje. Personaje, pero es músico también. Sí, pero quiero decir. Tienes, es un genio completo. Si no llegase tan personaje. Sería un gran. O sea, hubiera sido un gran músico, no solo de España, de Europa. Sí. No, digo, si no hubiera sido tan personaje en el sentido, si no hubiera sido personaje, hubiera sido un músico bueno, no sé cuánto. Pero el personaje de Silvio. La poca vergüenza que tenía. La poca vergüenza, totalmente. Además, la filosofía esa es poca vergüenza o ninguna, en plan de vivir la vida como quieres. Yo creo que en una entrevista le dijeron, Silvio, ¿tú por qué tienes tan poca vergüenza? Y dice, ¿tengo alguna? totalmente, sí, es así. El gran Silvio empezó a tocar muy joven, apenas 16, 17 años. Pero vamos a remontarnos antes de empezar a hablar de los grupos de rock, vamos a remontarnos a la infancia de Silvio, ¿no? Silvio era un niño con una infancia bastante especial, porque no era hijo de Guardia Civil, pero se crió en una casa cuartel de la Guardia Civil, y por eso luego en varios temas siempre nombra la Benemérita, porque le tenía mucho cariño. La gritaba. Y la gritaba. ¡Era la Benemérita! Exactamente. Y luego también era un gran amante de la Semana Santa, como buen sevillano, de buenas maneras sevillanas. Era un gran amante de la Semana Santa. Y al pequeño Silvio le gustaban mucho los tambores. Y cuenta el propio Silvio que él se hizo músico y que él se hizo batería porque le gustaban los tambores de Semana Santa. Ya sabiendo por qué se hizo percusionista, ya podemos hablar de los primeros sitios donde toca Silvio, que es, como hemos dicho al principio, muy al principio, en el bar Don Gonzalo, el pub Don Gonzalo. Es que es donde conoce a los Smash. Pasa antes por varios grupos, no menores, sino que ahora mismo no podemos comentar. Y en Smash entra como batería, lo hemos dicho. Y ya desde el primer momento, sus compañeros de grupo se dan cuenta que Silvio, aparte de un gran batería, es un showman. Además, cuentan que tenía unas congas con ruedas que le hacían estar tocando la batería y a la vez moverse y bailar. Y, ¿sabes? Era un espectáculo encima del escenario. O sea, era un batería que se bailaba y se movía como si no tuviera nada que tocar. Por un motivo muy especial y que marcará mucho la vida de Silvio, abandona el grupo de Smash. Y este motivo es que Silvio se enamora. Silvio se casa. Se casa no con una cualquiera. Se casa con... Es que hasta eso lo hacía raro, es que, bueno, raro no, pegó un... Rebuscado. Se casa con una guiri, con una inglesa, que no era una inglesa cualquiera, era una inglesa de Alcurnia. Era, o sea, la familia, los padres y los abuelos de esta muchacha inglesa eran amigos íntimos de la reina madre de Inglaterra. Eran ladies y lords. sea, que se pegó un braquetazo, Silvio, impresionante. Del carajo. Del carajo. Imagínate cómo es el braquetazo que se fue a vivir a principios de los años 70 a Marbella. Y lo único que tenía que hacer Silvio, el único trabajo que Silvio desempeñaba en ese momento era levantarse por la mañana un sabadito con sol en Marbella, pasear por la playa, se dirigía al banco, marcaba su numerito en el banco, hola, buenas tardes, vengo a por el dinero del padre de mi mujer. Porque claro, en aquella época en España las mujeres no podían sacar dinero del banco, tenía que ir el marido, ¿no? Y es que el padre de la mujer de Silvio les mandaba mensualmente 300.000 pesetas. O sea, de la época, estaba hablando una barbaridad de dinero. Imaginarse Silvio las que montaba en el chalet en el que vivía, que montaba una jaima con todos sus colegas así en plan hippie, bustock, ¿vale? O sea, era un fiestón padre. Hablando de padre, tuvo un hijo con esta mujer que se llamó Sammy. Y cuando uno de estos días que iba Silvio a recoger dinero, o cuando llevaba el dinero a la cartera, dijo, pues hoy no voy a volver a mi casa. Cogió a un colega, se montó en el primer avión que salía del aeropuerto de Marbella, ¡pum! Y tiró con el colega a recorrer, no Europa, no, a recorrer los aeropuertos de Europa. Es decir, se bajaba a lo mejor en París y cogía en el mismo aeropuerto, cogía otro avión, no iba a visitar París. Así se gastó las 300.000 pesetas que el padre de su mujer le había dado para que cuidara a su hija y a su nieto, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasó? Que la mujer de Silvio estaba ya hasta la coronilla de Silvio, como bien se puede comprender esta buena mujer, y no lo abandonó, al revés, el que abandonó a la mujer fue Silvio. Hombre, el que se fue antes fue Silvio. Entonces la mujer, harta de él, cogió a su niño y se fue a casa de sus padres en Inglaterra. Cuando Silvio se enteró que estaba en Ámsterdam, se montó en un avión y se fue de Ámsterdam a... Intentó ir de Ámsterdam a Londres con la excusa de ir a ver a los Rolling Stones que tocaban en esa fecha por la capital inglesa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando van a embarcar, los guardias los paran, ¿no? Porque llevaban hachís. Nada, de consumo, pero los paran, ¿no? No, de consumo, ¿no? Lo paran. ¿En qué año? 76, cosas así. Buen año para ir con hachís de consumo. Era un año muy bueno para ir... Es como irte ahora mismo a Estados Unidos disfrazado de árabe. Exactamente. Entonces, claro, lo paran. Le dicen, a ver, ¿por qué motivo van ustedes a Londres? No, para ver a los Rolling Stones, no sé qué, mira. Y le dice, y luego le dice, sí, bueno, y para ver ya de paso a mi hijo. Claro, el policía le pregunta, a ver, ¿su hijo de quién es? No sé qué, no sé cuánto, y llaman. Desde el aeropuerto llaman a la casa de la mujer, del padre, ¿no? Del suegro. Y el suegro dice que no, que ni se le ocurra pisar Londres, que como pise Londres le echa los bifites, que no quiere saber nada de él. Y entonces, claro, Silvio eso, pues, le dolió, claro. Entonces se volvió para España, se volvió para Sevilla. Y ahora ocurre otro hecho que marcaría también mucho el carácter de Silvio, ¿no? Que es que su hermana menor, se suicidó. Y no se sabe por qué. Su madre lo cuenta en el documental que hicieron de Silvio cuando se cumplió el 10º aniversario de su muerte, que es A la diestra del cielo, por si queréis verlo. Está bastante bien. Está en YouTube completamente. Y su madre cuenta que Silvio se sentía culpable, en cierto modo, del suicidio de su hermana, ¿no? Entonces, a partir del abandono o de la marcha de su mujer con su hija y de la muerte de su hermana, Silvio se da aún más a la bebida. Silvio ya bebía antes, bastante antes, pero... Alcohólicamente. Claro, agua no. O sea, el Guadalquivir seguía bien. Pero empezó a beber más, ¿no? Entonces, el alcoholismo de Silvio es muy importante porque marcará su vida a partir de ahora. Y marcará también su muerte, porque Silvio, ya os adelanto, que muere por culpa del hígado, ¿no? Muere porque estaba hecho polvo, o sea, a culpa del alcoholismo. El caso es que cuando vuelve a Sevilla, Pibe Amador lo ve un día tocando y tal, y está Lo ve tocando la batería y se da cuenta de que de vez en cuando canta, ¿no? Hace algún gesto de cantar o hace... Y se da cuenta de que Silvio es un tío que podría servir para cantar. Y entonces crea el grupo Silvio y Luzbel. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema. Sacan un disco, ¿no? Y el rock de Silvio es un rock muy Elvis. Es súper Elvis. Aunque no le caía demasiado bien Elvis, pero sí lo respetaba muchísimo como el rey del rock. Y ahora vamos a escuchar un tema para que os hagáis una idea del rock Silvio, que se llama Baile Cadera. Así que vamos allá. Bueno, como hemos podido escuchar, el tema este de Silvio, de Baile Cadera, es un rock mucho más canalla, mucho más Elvis, que los que hemos escuchado antes de Mas o de Triana, ¿no? Pero es el estilo Silvio, ¿no? Pero tampoco Elvis. No tenía la voz de Elvis, ni tampoco se movía como Elvis, pero tenía un movimiento tenía muy peculiar. Poca vergüenza que tenía, eso sí es verdad, tenía menos vergüenza que Elvis, ¿no? El caso es que, si habéis dado cuenta, utiliza en varias ocasiones y lo utilizará durante toda su carrera las palabras en italiano, en francés o en inglés, igual que las va salpicando con viva la menemérita o tos pa'lante o menos pasos quiero. Acentos raros. O acentos raros. Ahora vamos a poner un poco de un tema que es de un disco que grabó en Madrid en 1984 cuando se disuelve Silvio Luzbel. Porque Silvio va a Madrid en plena movida, ahora lo explicaré después de escuchar el tema, y grabará un disco que se llamará Barra Libre, con otro gran autor madrileño. Este tema que vamos a escuchar ahora es súper famoso de Silvio, es La ragazza del elevatore. La ragazza del elevatore es la prima aureola de la mia resaca. No me mira e incluso no la miro yo, pero siento su presencia intorno de mí. Bueno, a la vez que grababa este disco en Madrid, también se dejaba caer por los grandes pubs y los grandes clubes de la movida madrileña, como el Insigne Rockola. Hay imágenes de Silvio tocando la batería en el Rockola y llenando y dándole la vuelta literalmente al Rockola con sus solos de batería. O sea que Silvio triunfó, obviamente, con la calidad que tenía Silvio, triunfó en Madrid. En plena movida madrileña. Que tenía más gracia que toda esa gente junto. Hombre. Incluso llegó a grabar un corto, del que solo diré el nombre porque en el documental A la diestra del cielo aparece mejor explicado y lo podéis ver, que tiene más gracia que yo contándolo, que se llamó No hables más de mí. El corto es de uno de los fotógrafos más importantes, si no el más importante de la movida, ¿no? Que fotografió tanto a Loquillo como a Alaska, como a... Este tío es Alberto García Lix, la verdad es que es un máquina y es un genio de la fotografía y de las cosas, ¿no? Sí. Ahora tengo que hacer una defensa de la movida. Antes me he cagado en la música de la movida, en la mayoría de la música de la movida, pero lo que había alrededor de la movida sí que molaba. A mí los artistas, no músicos de la movida, los que me molaban. Las fotos de este tío son muy buenas y intentó hacer algo bueno con Silvio. Para los que quieran, para los que quieran saber cómo terminó, pues nada, que se vean el documental y ya que... Pero vamos a darle pista. Hombre, vamos a darle pista. Silvio era un tipo peculiar. Peculiar en el sentido de que tú le decías, Silvio, no, tú por aquí. Silvio decía... O te voy a cantar. Te voy a cantar una saeta. Te voy a cantar una saeta. O te hacía el ritmo de tambo de la Macarena, te lo hacía en la mesa. Cuando tenía, cuando tenía que darle la entrada al otro actor para que dijera su frase. Es decir, no... No decía ninguna de sus frases bien, ni a tiempo, ni le daba pie, que eso es importantísimo en una actuación, ¿no? En un teatro, en una película. Era un caso. Entonces, pero mejor que veáis y que os cuente Alberto García Lee en el documental de que iba a la película y qué es lo que hacía Silvio, ¿no? Y ya cuando Silvio estaba en Madrid, se te cuenta de que Silvio no... Él le gustaba más la tranquilidad y la buena vida que se respiraba en Sevilla. La sevillanía. La sevillanía. Silvio no podía vivir sin Sevilla y Sevilla no podía vivir sin Silvio. Y entonces volvió. Volvió porque aquí estaban sus bares, aquí estaba su Semana Santa, sus ríos, su tranquilidad, sus colegas, exactamente. Y entonces, cuando vuelve a Sevilla, junto con Pibe Amador, crea lo que es la obra culmen de Silvio, como compositor, sino como músico, ¿no? La crea él y la crea con el grupo, no quiere decir que sea idea original suya, ¿no? Pero que él le da su esencia y, claro, por eso sale lo que sale. Estamos hablando de el disco Fantasía Occidental del grupo Silvio y Sacramento, que ve la luz en 1988. En este disco se mezclan cosas tan dispares y tan rocambolescas como el swing y una marcha de Semana Santa en el tema Pura Concepción. Y que mejor que yo lo vais a escuchar y a analizar ahora cuando pongamos el tema. Pero antes, una frase de Silvio. Se supone, Quintero, que un rocanrolero se mueve un poco mejor que un nazareno. Se supone. Y sí, después de utilizar una marcha de Semana Santa e introducirla al ritmo de swing, podía haber algo todavía mejor. Utilizar un tema rock clásico y súper conocido y transformarlo en una música sacra. Eso es lo que hizo Silvio con el tema Restaré, Stand By Me. Este tema es de las obras más conocidas de Silvio y de las canciones más conocidas aquí en Sevilla. O sea, todo el mundo, o la mayoría de gente que entiende de rock y que le gustaba en aquella época eso, sabe quién es. Y sabe se sabe la letra, aunque sea o no cristiano. Es un tema insigne de Silvio y siempre se lo pedían. Y aún hoy, su hijo, cuando hace conciertos, siempre se la piden a su hijo y en realidad él no la canta el público, porque se la sabe mejor que él. Y doy fe de ello porque he estado en un concierto y sé que esto es así. El caso es que estas canciones de temática así rockera y sacra, rockera y religiosa, que son tan duales y tan Silvio, porque Silvio era así de dual, era de sacro, de religioso y de rock and rollero, ¿no? Le preguntaba Juan y Medio en una entrevista que le hizo en televisión, le preguntaba, bueno, Silvio, ¿tú qué eres? ¿Eres rockero o eres religioso? ¿Y tú qué prefieres? Tú sí tendrías que elegir, y Silvio lo dudaba, porque es que Silvio no se puede entender una cosa sin la otra, ¿no? Tampoco se puede entender Silvio sin otra parte esencial, que es los sevillistas que era. Aquí en Sevilla está el Betis y está el Sevilla. Y o eres del Betis o eres del Sevilla. O eres de la Macarena o eres de la Esperanza de Triana. Lo que pasa es que en Virgen hay más, pero equipo de fútbol nada más que hay dos. Sí, fuera de Santiago... De la Inmaculada. Exactamente. Si viera más sevillista que el escudo, más sevillista que los colores de la camiseta, más sevillista que el estadio, era más sevillista que el himno. Silvio era sevillista hasta la médula. Y aún así, escribió una canción titulada Betis. Oh, oh, oh, oh. Busques más que no hay, cuando el rey don San Fernando conquistó a Sevilla, ya se preguntó, ¿dónde está mi Betis? Betis. Oh, oh, oh, oh. No pienses más. Bueno, después de este tema, que en verdad, a los que somos de aquí de Sevilla y sabemos cómo era Silvio, choca bastante que hiciera una letra sobre el Betis. Aunque metiera el Sánchez Pizjuán. Hay que decir que si nos paramos a escuchar perfectamente la frase de Silvio, nunca dice Betis. Siempre dice Etis. Sin B. Silvio era sevillista hasta para eso. Los detallitos eran súper sevillistas. Incluso vamos a contar una anécdota de Silvio. Lo invitaron después de grabar esta... Bueno, a él y al grupo lo invitaron después de grabar este tema... Y este disco, Fantasía Occidental, lo invitó el club, el Real Betis Balompié, lo invitó a un acto que se iba a hacer en el Benito Villamarín, que es el campo del Betis, para los socios, ¿no? La gente, los aficionados del Betis y tal, y llevaban varios grupos, y uno de ellos era Silvio y Sacramento, ¿no? Y entonces, claro, se le pedía a Silvio es que cantara la canción del Betis. ¿Qué es lo que pasó? Pues claro, vamos a ver, es lógico. Aquí en esta ciudad, santa ciudad nuestra hay mucha guasa. Y entonces, claro, Silvio cuando se subió al escenario no le podía pedir que fuera profesional. Silvio era Silvio. Entonces cuando decía Betty, cuando la canción decía ¿dónde está mi Betty? Él decía por detrás, en segunda, en tercera. Entonces, claro, todo el mundo se molestaba con él, pero claro, Silvio era Silvio. No se le podía pedir nada más porque Silvio era así. Y después de esto, de este pedazo de disco, hay varias otro disco más que no voy a hablar de él aquí porque se nos va de tiempo, pero que es igual de bueno que este. Y que son los dos grandes monumentos musicales que deja Silvio para la música rock sevillana y andaluza y española, ¿no? Después de esto, a Silvio... Se le otorga la medalla al mérito rockero en Sevilla. Yo hasta que no totalmente, sí, te has disfrazado de manager. Yo no sabía que existía la medalla al mérito rockero en Sevilla. Lo descubrí cuando estaba investigando para hablar de esto aquí, ¿no? Y sí, Silvio tiene la medalla al mérito del rockero de Sevilla, ¿no? ¿Tú crees que era la medalla del mérito del trabajo? No. Sí, Era algo extraño. Era algo extraño. El caso es que Silvio era tan particular. Vamos a contar un par de anécdotas. Vamos a dejar la música a un lado, porque Silvio no era solo música. También era un personaje, un showman, como hemos dicho al principio. Y Silvio tiene una cantidad de anécdotas impresionantes, a cual más divertida, a cual más rocambolesca, ¿no? La zona en la que Silvio se movía dando conciertos era el Bajo Guadalquivir, o sea, la zona de Huelva, la zona de Sevilla, Cádiz. Y entonces un día iban a cantar al monte, ¿no? Al pueblo de Almonte, en la provincia de Huelva. Estaban montando el escenario y... No, tienes que darle más para atrás, Guillo. Bueno, el caso, estaba montando el escenario y claro, le preguntan al tío que llevaba, que los había contratado, que yo, ¿dónde está Silvio? No sé qué. Y salta nota y dice, no, si Silvio me pidió un adelanto Y nada, y se ha ido, no sé dónde estará. El adelanto eran 30.000 pesetas de la época. Y estamos hablando finales de los 80. 30.000 pesetas, que eran tela, ¿eh? Eran tela. Era un adelanto de lo que van a cobrar. Y había desaparecido con 30.000 pesetas, claro. Como era Silvio, se temía lo peor. Digo, que es alcohólico, un tío que sabe dónde se habrá ido. Empezaron a buscar a Silvio, Silvio, Silvio, y Silvio no apareció hasta media hora antes del concierto. Le preguntaron... Claro, lo vieron aparecer, que yo, Silvio, ¿dónde ha ido? No sé qué, no sé cuánto. Y se dieron cuenta que estaba el tío sereno, que no estaba ebrio. Y eso les extrañó. Y que estaba ebrio, pero... O sea, que estaba sereno, pero que no se vea... No llevaba un duro encima. Se había gastado las 30.000 pesetas. Y yo, Silvio, ¿en qué te ha gastado las 30.000 pesetas? Y él nota, ya os daré cuenta, ya os daré cuenta. En el momento, después de cantar, van a la barra a pedir las copitas de más, empiezan a llegar padres de Almonte y madres. Y yo, Silvio, pídete un cabotita, hombre, yo te invito. Y yo, Silvio, pídate una copita, yo te invito. Claro, todo el mundo, ¿qué es lo que había pasado? Que Silvio se había gastado las 30.000 pesetas del adelanto de lo que iban a cobrar en ficha para los niños de todo el pueblo de Almonte para montarse durante todo el día en los coches locos. Estaban, claro, todos los padres estaban súper emocionados, súper en deuda con Silvio, claro. Le invitaban a cubata, o sea, el tío no se le había gastado antes en bebé, pero porque luego le iba a sacar rédito a las 30.000 pesetas, ¿sabes? Así que nada, esas son las cosas de Silvio. Y, por ejemplo, a lo mejor, en los conciertos, claro, Silvio siempre iba a los conciertos con una copa en la mano. O sea, siempre, aunque se la acabara, siempre había alguien que se la llenaba. Es más, hay gente que piensa que Silvio tenía un poder mágico, que es que él tenía siempre una copa en la mano. No los conciertos, siempre. Siempre. Entonces, él venía con la copa de claro, casa. Silvio estaba en el escenario, estaba borracho. Entonces, a lo mejor estaba cantando, yo qué sé, cualquiera de sus canciones, y de repente se ponía a cantar la zarzamora. Claro, los músicos ya lo conocían, y entonces lo que hacían era seguirlo. Sacaban los tonos con la guitarra y lo seguían al ritmo, y todo el mundo, todo el público, sabía que Silvio era así, y se ponía a cantar la zarzamora con Silvio. Se supiera o no la letra, esa es otra cosa. Pero eran cosas que estaban en el subconsciente de Silvio, que cuando afloraban, pues él, ¡pum!, la soltaba, ¿no? Y eso era así. Bueno, y de Silvio no solo se puede salvar también su anécdota en los escenarios, como que hiciera con la barra del micrófono, e hiciera el paso del... Bueno, esto hay que explicarlo. Del armado, del jefe del armado del cuerpo de la Macarena, los armados... Es lo que yo no lo entiendo. Hay que explicarlo. Los armados de la Macarena son... bueno, teniendo en cuenta que yo tampoco soy un experto en la materia, voy a explicarlo... De manera sencilla para grosso que todo el mundo... modo. Grosso modo. Grosso modo. El paso de Cristo de la Macarena, de la hermandad de la Macarena, es Jesús, se le llama sentencia. Es Jesús mientras le están leyendo la sentencia de condenado a muerte, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de romanos. Entonces, a Jesús, como ya lo están condenando, el paso, por detrás del paso van una serie de filas de armados. ¿Qué son los armados? Son... militares, son militares romanos. Van vestidos con pluma, con el atuendo militar de un legionario romano. Bueno, legionario no solo legionario porque hay distintos rangos. O sea, los más antiguos... Sí, claro, exactamente. Es la centuria romana. Exactamente. El caso que el que comanda, el capitán, tiene un paso característico con el báculo que lleva en la mano, un paso para marcar el ritmo. Y este paso era lo marcaba Silvio con la barra del micrófono, mientras se tocaba un rockabilly por detrás, porque Silvio era así. Silvio además tenía también una cosecha de frases legendarias y míticas, como son la verdad solo la conoce la KGB, la CIA, tú, yo y tres más. O... Me gusta la del... Yo soy surrealista, pero no practico el surrealismo. Toto diciéndole con voces del estilo... Yo soy surrealista, pero yo no practico el surrealismo. O tenía otra que dice, yo le canto a la gente, yo le canto yo no le canto al consciente de la gente, yo le canto al subconsciente para que haga como yo. Entonces, estas cosas son las frases de Silvio, ¿no? Como por ejemplo, decía, todo está improvisado, ¿verdad? A partir de Adán y Eva, todo está improvisado. Lo de antes estaba planeado, pero lo de ahora no sabemos a dónde va a llegar, lo vamos viendo día a día. Y así es como vivía Silvio, día a día, ¿no? Entonces, la gente que lo conoció decía que esa manera de vivir, del día a día, sin preocuparse por si fracasaba o por si llegaba el éxito, era lo que hacía que Silvio viviera el día a día como si fuera un año, en 24 horas. Lo vivía de una potencia existencial y vital enorme, más que el resto de la gente, claro. El problema es que esa manera de vivir le hacía que su cuerpo, pues claro, después de todo el alcohol que le metía durante todos sus años de su vida y todas sus fiestas que se pegaba, pues el pobre Silvio, la salud se le resintió a principios de los 90 y tuvo que abandonar los escenarios, estaba muy malito, estuvo en el médico, estuvo en el hospital una semana, en teoría no debía de haber dejado de beber y tal. Y entonces, después de esos 20 días en el hospital que estuvo y de ir recuperándose poquito a poco, junto con Piba Amador de nuevo también, fundó lo que sería su último grupo. Ya Silvio muy, muy desmejorado, ya en el ocaso de su vida. Y Silvio formó el último grupo, que serían Silvio y los Diplomáticos, que también es... Otro exitazo de disco, todo lo que tocaba Silvio, la verdad, era un exitazo, sobre todo en Sevilla. Seguía dando conciertos en Sevilla, pero mucho más espaciado, mucho más sereno. Bueno, sereno, dentro de lo que era Silvio y el rock de Silvio. Borracho, ¿no? Pero tranquilo. Borracho, pero tranquilo, ¿no? Sentadito, iba a más conciertos homenaje, lo entrevistaban más. Aquí, de esta época, son las entrevistas con Jesús Quintero, ¿no? De las que tantas frases con Juan y Medio también. Que Juan y Medio no lo entrevistó. Bueno, Juan y Medio se partía el culo. Se limitó a reírse mientras lo entrevistaba. Y nada, y así es como Silvio iba acabando sus días. Y Silvio era un tío tan, tan irreverente, tan poca vergüenza, que le decía a la gente: es muy bonito ver cómo uno se va muriendo poquito a poco. Ve cómo la luz interior se la apaga. Porque, hombre, aunque te vaya viendo envejecer y estar al borde de la muerte, yo prefiero eso, ese vivir ese momento de la existencia, que no morirme en un accidente de tráfico o morirme al caerme de un barcón. Eso no te das cuenta, sino que tú poquito a poco te vas viendo envejecer. Incluso le decía a la gente, a los compañeros del grupo, dice: ¿a usted le importa que yo me muera? Porque a mí no me importa. Y así de irreverente y de poca vergüenza, pues murió Silvio en 2001, y con la muerte de Silvio se instauró en Sevilla el mito y la leyenda del gran rockero, que este sí tiene una calle, la calle del rockero Silvio, que está en Los Remedios, en un barrio de Sevilla, porque él era de aquí, era de Triana, de Los Remedios, y nada, y ya con esto acabar. Y daros las gracias por aguantarme durante tanto tiempo hablando de tantas mamarrachadas. Voy a darle ahora un... Iba a poner lo que siempre hacemos en el podcast, que es meter un tema y despedirnos, pero el cabrón este se ha pegado hablando hora y media, me ha gastado la batería del ordenador, que acaba de salir el cartelito. Así que me despido, digo adiós y hasta el próximo capítulo, en el que espero que estemos los cuatro y que este tío no vuelva a venir, porque vaya tela la que nos ha dado todo. De todas maneras, te voy a dar las gracias porque he educado. Quiero decir, por favor, mandale mensajes y demás para yo explicaros el resto del rock andaluz que no he podido explicaros. ¿Qué hay más? La primera que ve que me vino el cabrón este habla de rock andaluz, me dice: Jesús, te traigo un resumen chiquitito de unas 14 páginas. Que esto no es coña, no estoy exagerando. Vengo con 14 páginas. Hoy, que ha estado hablando hora y media, me ha traído 5 vainas. Imaginaros si le dejo traer las 14. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Pablo y a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que esté ya Pablo y que esté... Pablo nunca más. Que esté Javi y que esté Manu. Beso para todos. Right.